Bueno, yo os voy a contar mi guardia de este fin de semana, que ha sido muy interesante. La ventaja es que he tenido tres residentes y bueno, es para nota, ya les he dicho yo, que nos tenemos que reciclar como sea, porque lo que se nos viene encima, no sé explicarlo, es que no me cuadra. Mira, empiezo por un niño, 14 años, dos dosis de vacuna, que estando corriendo, bueno, pues tiene un dolor en el vientre. Hasta ahí todo normal. Tú piensas lo primero, niño 14 años, apendicitis, cuando corría. No. Llegamos al diagnóstico de una colelitiasis. Eso es muy improbable en un niño de 14 años. Haga lo que haga, porque no le ha dado su tiempo a su vesícula, ni a hacer barro biliar, ni a hacer nada. Con lo cual, pues lo mandamos al hospital, claro. Con la sospecha le hicieron la eco, confirmada. Luego tuve una chica de 26 años, también vacunada con las dos dosis, que acude porque le duele muchísimo la cabeza desde hace 4 días, que no le cede con nada, que ha tomado todo tipo de analgésicos. Bueno, pues le exploro, todo normal, neurológico normal, no hay ningún hallazgo sorpresivo. Y digo, vamos a ver, le pregunto dónde le duele, me lo señala. Entonces yo pienso, vamos a ver, si quito la edad de 26 años, a cualquier persona yo le hubiera pedido una tensión arterial. Exactamente. Una hipertensión, un debut de una hipertensión, una chica diabética de 26 años, que además hace 2 años tuvo su primer parto y no tuvo ninguna hipertensión postparto ni nada por el estilo, con lo cual no sé qué pintaba aquí una crisis hipertensiva. De hecho, cedió el dolor de cabeza después de haberle puesto unos cuantos fármacos para bajarle esa tensión. Y ya el más desconcertante de todos fue un chico que lo estábamos siguiendo porque apareció con dolor de cabeza, 15 años. Había venido varias veces a la guardia porque le dolía intensamente la cabeza, pa, pa, pa. Se le había mandado en reiteradas ocasiones al hospital y no se le encontraba nada. La última vez que me viene a la guardia, sí que me hace una cosa rara con los reflejos oculares, con lo cual decido mandarlo. Lo mando al hospital, además aproveché que estaba de puertas una residente mía y lo metió para adentro a hacerse un TAC. Nos encontramos con una masa en la pineal, pero una masa, además en el TAC sin contraste, que es lo que se hace en urgencias, una pedazo masa. Tenía casi 2 centímetros, ¿vale? Para los que no seáis legos en la materia, una masa pineal en gente joven suele ser un cáncer de los germinales, vamos, en niños. En niños son jóvenes. Total, que se le hace una eco de testículos y hay 20.000 microcalcificaciones. Y ayer nos volvimos a meter en la historia y nos han confirmado un seminoma. Un cáncer que no es habitual con 15 años, vamos, no es habitual. Será el primero descrito por ahora. Vaya tela. O sea, esto nos está yendo de madre. Yo estoy diagnosticando cosas que no se ven habitualmente. Como una niña también que nos vino, está con una dosis, con 10 años y con un herpes zóster alucinante. Cuando todos sabemos que el herpes zóster necesita por lo menos 10 años de incubación y esta niña había pasado la varicela con 4 años. O sea, y un herpes zóster bestial, bestial, en la zona costal posterior, con 10 añitos. O sea, yo estoy viendo cosas que no son normales y en los niños estoy viendo cosas raras, no, lo siguiente.